limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras, limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva hit limonada, se te hace limonada la boca. El señor Conejo se toma Multiplaza, descubre todo lo emocionante que en Multiplaza hemos creado para ti. Pascua Time Machine, Multiplaza, donde encuentras todo en un solo lugar. Avenida Boyacá con calle 13. RCN se identifica con la tranquilidad. Para desbarar tu carro con una llave de bicicleta, solo tendrás que sacar el celular y llamar a tu mecánico. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Cobertura movilidad 360 para los que se mueven en carro, bici o patineta. Conozca más en segurosbolivar.com. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Bruselas, donde mañana jueves participará en tres cumbres con la OTAN, la Unión Europea y el G7 para reforzar la respuesta aliada a la invasión de Rusia a Ucrania, que ya cumple un mes. La Embajada de Estados Unidos notificó al Ministerio de Justicia la petición formal de extradición de Álvaro Freddy Córdoba, hermano de la electa congresista Piedad Córdoba, por los delitos de conspiración en el tráfico de cocaína y de armas, quien está también relacionado con carteles mexicanos y las disidencias de las FARC. La Fiscalía General de la Nación solicitó compulsar copias para investigar al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por su presunta responsabilidad en tráfico de influencias y abuso de autoridad. Y en los deportes, en el desarrollo de la fecha 12 de la Liga Betplay, la Equidad le ganó 2-1 a Alianza Petrolera. Cortuluá empató a 1 con Envigado y a esta hora Águilas Doradas le gana 1-0 al Deportivo Pereira. En Colombia se han aplicado 79.809.930 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y comenzábamos con un clásico de 1979, un clásico del disco. Y mucha gente piensa que Earth, Wind & Fire era una banda de disco, fue una banda de disco, pero siempre han dicho que su única incursión consciente en ese tipo de música fue con esta canción del álbum I Am, una canción que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, con los coros de un gran grupo vocal, The Emotions, Boogie Wonderland. Vamos ahora a continuar con Sade y uno de los grandes clásicos de su carrera, un tema del año 1992 del álbum Love Deluxe, esto que se llama Kiss of Life. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y estaban oyendo el último éxito que tuvo el gran Marvin Gaye, canción del álbum Midnight Love de 1982. Recordemos que Marvin Gaye fue trágicamente asesinado por su propio padre. La canción Sexual Healing. Vamos ahora a continuar con una canción que a mí siempre me ha parecido influenciada por los sonidos de Marvin Gaye, sobre todo de su álbum What's Going On de 1971. Robbie Williams hizo este tema para la película Bridget Jones's Diary, el diario de Bridget Jones, con Renée Zellweger, Colin Firth y Hugh Grant, película del año 2001. Esto se llama Not of This Earth. Thank you.

nothing's wrong. What the hell? Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Gonna hang it up when you call. Who's gonna pay attention to your dream? Who's gonna plug your ears when you? Nothing's wrong. Who's gonna drive you home en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Hoy recordábamos en su natalicio a Rick Ocasek, que en paz descanse, con un tema de su banda, la banda The Cars, clásico de 1984, y el tema Drive. Les saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y ahora vamos a continuar con un éxito del 2001 por una de las bandas icónicas del pop español. Presuntos Implicados llega ahora con esto que dice así: Gente. Gente que nos renueva la pequeña esperanza de un día.

En el sabor de la noche, Natalie Cole sonaba a esta hora con uno de sus primeros éxitos, un tema de 1975. This will be an everlasting love. Ahora nos vamos con algo de los 90, pero de Italia esta vez. Un gran cantautor de ese país, uno de los más influyentes de toda la música italiana, el maravilloso Claudio Baglioni, llega ahora con este tema de su álbum Oltre, una canción que en Colombia fue muy conocida, y la voy a poner en su idioma original, en italiano. En español su título diría algo así como Mil días tuyos y míos, pero en italiano se llama así. Claudio Baglioni con Mille giorni di te e di me. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. But no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. It's not very easy living all alone. My friends try and tell me, find a man of my own, but each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un tema que originalmente fue grabado por Marilyn McCoo en 1978. Es una canción que habla sobre una mujer que pues está en una situación difícil porque está enamorada de un hombre casado. Y esta canción en 1985 llegó a ser uno de los primeros éxitos de Whitney Houston. Y de hecho, esta versión es la que acabamos de oír, la de Whitney. Saving All My Love For You. Vamos ahora con uno de los primeros clásicos de Nelly Furtado, una canción de su álbum Wow Nelly del 2001. Esto se llama Turn Off The Light. tomorrow.